este sábado vamos a estar restaurando un mural que se hizo en conmemoración de los 2 años, en el 2015, de la inundación del 2 de abril del 2013. En ese momento, ese mural lo hizo Luxor y ahora también lo va a estar restaurando él, junto con otros muralistas que forman parte de Camaguati, que es la caravana muralera por el agua y por la tierra, que están haciendo muchos murales por la provincia de Buenos Aires, incluida la ciudad de La Plata, que vienen haciendo unos cuantos, en reclamo de eso, ¿no? Agua y tierra para todos, para vivir. Entonces han incluido este mural, que lo tenemos que restaurar porque ha sido utilizado para propaganda de shows musicales de la ciudad, los han pintado arriba, entonces, bueno, nos hemos sentido un poco dolidos porque creemos que los murales que tienen una historia y que están hechos para la memoria, como tantos otros murales de casos acá en La Plata con respecto a violencia de género o lo que sea, Santiago Maldonado o cualquier otro tipo de reclamo, es muy duro cuando son vandalizados, ¿no? Así que bueno, nos hemos puesto en contacto con Luxor y él generosamente va a estar junto con sus compañeros a partir de las 10 de la mañana restaurando este mural ahí en Tolosa, y nosotros vamos a aprovechar esta ocasión para iniciar varias actividades que vamos a estar haciendo, creemos una por mes, entre todas las asambleas de inundados de La Plata, para llegar al 2 de abril del año que viene, que se cumplen 10 años de la trágica y evitable inundación, ya más como armaditos, para poder hacer un acto, como lo hemos estado haciendo siempre durante estos 10 años, aún incluido en el año de la pandemia, ¿no? Fabiana, viendo un año más para adelante, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que decías, los 10 años que se cumplen el año que viene, ¿cómo viene el proceso de organización, de lucha, de las asambleas? ¿Cómo han sido estos casi 10 años de lucha? Y como casi todas las luchas, porque la verdad que nos hemos puesto en contacto con muchísimas y durante estos años ha sido una década de aprendizaje muy grande para nosotros los asambleístas, con mucha gente que ha formado parte en un primer momento y después, como nos han dicho muchos luchadores, entre ellos una grande como Norita Cortiña, uno no tiene que decaer cuando pasa esto de que la gente no se siente ya convocada, ¿no? Y no va, no asiste. Uno tiene que permanecer y resistir por si cree en lo que está luchando. Y eso estamos haciendo. A veces es como una resistencia, porque somos a veces muy poquitos en esta lucha y en otros momentos hemos sido muchos más o se suman cuando pasa algo que tiene que ver con el tema, cuando se sufren nuevas inundaciones o cuando ha habido otros problemas que tienen que ver con el medio ambiente y lo social, porque no hemos podido dejar de ver que nuestro problema, que en un momento fue tomado como un crimen social por la cantidad de muertes, las pérdidas materiales, está vinculado totalmente con el medio ambiente. Hoy vamos a estar participando en una audiencia en defensa del medio ambiente porque nos hemos visto involucrados y hemos tenido que salir a luchar junto con todas estas asambleas que luchan por el agua, por la tierra y por un mejor, por un bienestar para todos, porque así ha sido, porque no hemos sentido que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? La lucha es muy desigual. Porque los intereses económicos son enormes para no hacer lo que hay que hacer y dejar de hacer lo que están haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos seguir cementando la ciudad, construyendo de esta manera terrible a la vera de los arroyos, sobre humedales, en zonas inundables por una mera especulación inmobiliaria. No podemos seguir destruyendo el patrimonio arbóreo que tenemos en la ciudad como lo están destruyendo actualmente, porque los árboles evitan inundaciones. Hay un lema que han utilizado mucho que es menos árboles, más inundaciones. Entonces nosotros defendemos los árboles, defendemos cada espacio de absorción en la ciudad. Hemos estado luchando también junto con las personas que se han organizado para defender el adoquinado. Creemos que el adoquinado, si bien no es la solución, todo colabora para que nosotros tengamos menos nivel de inundación en la próxima, porque no podemos dejar de decir que puede haber una próxima. Justamente sobre eso te quería consultar. Vos recién hablabas, ¿no?, del proceso que han dado las asambleas, ¿no?, que empiezan con una problemática puntual, la inundación, pero que entienden esa problemática como parte de una gran problemática en esta cuestión de el impacto que hace la urbanización en el ambiente y demás. Y ha habido un cambio en las asambleas. ¿Hay un cambio del otro lado? Digo, si hoy... esperemos que no, pero vuelve a ocurrir un hecho similar, una lluvia similar, como fue la de abril del 2013. ¿Cómo está preparada la ciudad hoy en términos de infraestructura, en términos de política de Estado? No lo sabemos. La verdad que hemos tenido muchas reuniones en un principio del periodo de Garro, nos ha convocado, pero la verdad que han sido fallidas. Nosotros creemos en un plan de contingencia conocido por todos y cada uno, trabajado en las escuelas, trabajado en los clubes, en los centros comunitarios, en los hospitales, en los lugares de trabajo, porque el plan de contingencia es un plan para que en el momento de la inundación todos y cada uno sepamos qué tenemos que hacer, a dónde están los centros de evacuados, cuáles son las zonas seguras de la ciudad. Es el día de hoy que creo que si le preguntamos a la gente no lo sabe. Hemos preguntado cuántos botes cuenta la ciudad, cómo está preparado, y nos dicen que están preparados pero no nos quieren dar información, que es una información que no tienen por qué brindar. Nos contestan estas cosas, ¿no? Que no tenemos por qué decirlo, que no es conveniente que se sepa. O sea, cosas extrañísimas. No entiendo por qué tiene que haber un secretismo para saber si ese 2 de abril del 2013... no hubo botes para salvar a la gente que falleció, y ustedes deben de recordar que la mayoría de la gente se salvó por otras personas, civiles, digamos, que ayudaron con lo que tenían, algunos con lacha, con botes, con balsas improvisadas, con nada, con sogas, ayudaron a que no muriesen, ¿no?, ahogados. ¿Qué seguridad nosotros tenemos que esto esté ocurriendo ahora, que tengan los botes preparados y que estén todos alistados a recurrir a una emergencia? No lo sabemos, no nos dan esa información, además de que el Código de Ordenamiento Urbano que nosotros pedimos que se derogue en su momento, no se derogó, y eso está, digamos, cada vez peor en ese tema. Acá se sigue construyendo de una manera terrible, han loteado terrenos que hemos tenido que presentarnos al municipio, 4 o 5 asambleístas, porque no éramos más, para decir que no se podía lotear y que no podían vender esos terrenos a la vera de un arroyo, y nos han impedido el paso a través de la policía. Nosotros nos vemos muy imposibilitados de llegar al municipio. Ustedes lo verán que, bueno, ahora hay unas, no se están arreglando las veredas, es muy difícil llegar, pero desde que está el intendente Garro no hemos podido prácticamente entrar al municipio como lo hacíamos antes, que si bien debemos decir que por supuesto que nosotros le reclamamos a Brera, que fue uno de los responsables de esto, por lo menos nos atendía. Lamentablemente Garro ni nos atiende. Así que es muy lamentable esto. Fabiana, antes de despedirnos, si querés repetir la convocatoria para la actividad de este sábado. La convocatoria es a partir de las 10 de la mañana, estaremos ahí hasta que baje el sol. Sabemos que va a ser bastante frío este sábado, pero bueno, vamos a estar ahí con un micrófono abierto, con una exposición de todo lo que estuvimos haciendo en este recorrido de 10 años, pintando el mural junto a Luxor, con algunos invitados, artistas invitados que van a estar acompañando. Vamos a servir un cafecito, un guisito de lentejas al mediodía, como para amenizar un poco este momento. Así que los esperamos a todos los vecinos que se acerquen, a todos los que quieran comenzar ahora la lucha, porque tenemos compañeros que se han sumado en estos últimos años también. Así que los esperamos, y también recordar que es un reclamo medioambiental, un reclamo por justicia, porque el número de 89 fallecidos no nos cierra, y por un reclamo de verdad. Así que los esperamos a todos, porque esto es muy importante para toda la ciudad.